heavy metal y bañarme en las ruidosas tormentas, calmar mi sed con la chicha de mi tierra, saciar mi hambre con el fruto de una cosecha, construir un mundo con gritos de guerra y con notas fulminantes, culturales, infernales, vivir entre la piedra y la tierra, al pie del monte donde crece la hierba. Compartir con mis hermanos de acero, debajo de un manto de estrellas, y al final de la noche infernal, gritar y enfurecer mis venas donde corre sangre de heavy metal.